11:33, como decíamos, vamos a hablarles de flamenco precisamente y de las últimas novedades en torno a la Peña Flamenca de Ubrique. Nosotros nos encontramos con tres de los integrantes de la Junta Directiva, con su presidente, con Manolo Román, a quien damos ya la bienvenida. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. También nos acompaña Salvador Blanco, muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Diego Ordóñez, a quien vamos a saludar. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer precisamente todo lo concerniente al concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que entra ya prácticamente en su recta final. Quedan muy pocas sesiones. El próximo 15 de junio será la última sesión del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y ya se aproxima una fecha en la que entramos en, bueno, pues prácticamente en un ciclo de iniciativas seguidas, ¿no? La final del concurso, la final de las escuelas de la Peña Flamenca, después la Noche Flamenca de la Piel. Se comienza ya por parte de la Peña a trabajar y a preparar todos los acontecimientos que vienen, bueno, pues a cerrar lo que es este curso, esta temporada 2017-2018 en la Peña. De momento, ¿cómo va el concurso y cómo vais afrontando esa recta final que ya se aproxima, Manolo? Pues muy bien, Rocío, estamos encantados. Este año hay un nivel grandísimo, tanto en cante como en baile. Y bueno, pues ahí estamos luchando hasta que llegue el final del concurso, que se puede ser o será el día 30 de junio. 30 de junio es la fecha que habéis establecido para... Para la final del concurso. De todas maneras, todavía quedan unas sesiones más por desarrollarse, ¿verdad? Sí, hasta ahora llevamos 12 sesiones, con una calidad enorme, con un nivel grandísimo, uh-huh. Y nos quedan 4 sesiones, o sea que estaremos hasta el día 15 de junio. Y luego ya se prolonga hasta el día 30, que es la final del concurso, que lo haremos como siempre, en el IE Francisco Fatou, como todos los años, ¿no? Lo hacemos. ¿Cuánto ya podemos hablar, porque está cerrado, ¿no? El número de sesiones que se han establecido, está cerrado también el número de concursantes, ese cupo que bueno, pues se ha marcado ya en lo que es la recta final del concurso. ¿Cuántos participantes van a formar parte del concurso? Pues la verdad que exactamente no te lo puedo decir, pero por sesión vamos a poner un promedio de 2, ¿no? De 2 o 3 durante 12 sesiones. Son una cantidad bastante de concursantes. Y más los que quedan, que todavía, pues esta semana vamos a tener a 3 cantadores. O sea que todos quieren en el mismo mes de mayo, mes de abril, y mes de mayo y mes de abril. Y sí, tenemos que asusar ahora con 3 o 4 cada noche. No sabemos todavía hasta cuánto llegaremos, porque no lo sabemos. El concurso que arrancó en febrero, ¿no? Que es cuando... Arrancó el día 23 de febrero. Y desde entonces, pues ya todos los viernes hemos tenido participantes. Hemos tenido, a lo mejor, en una noche hemos tenido 2, otra noche hemos tenido 1. Porque no, por lo que te estoy diciendo, porque a alguno le sale alguna cosilla y ya aprovechan porque ganan dinerillo. Aquí, hombre, aquí tienen que venir por su cuenta y riesgo, así que no podemos decirle que no venga por lo que sea, ¿no? Sino si lo podemos meter en otra ocasión, en otra sesión, pues lo metemos, y si no, pues lo dejamos para el año que viene, o ya veremos. Uh-huh. Salvador y Diego, decía antes Manolo que el nivel del concurso este año bastante bueno, ¿no? No sé si os ha sorprendido a vosotros. Sí, está bastante bien, está aceptable, sí. Uh-huh. Salvador, que también jurado. Sí. ¿Cómo lo está viendo? Pues yo lo veo bastante bien. Están desfilando de grandes artistas por ahí. La verdad que está muy bien. Uh-huh. Por ejemplo, en cante, ¿cómo está ese nivel en cante? En cante está a un nivel bastante bien, está bien. Y en baile, pues ya el baile superior, el baile de la gente viene más preparada. La gente del baile viene siempre más preparada. Cuando vienen cantadores como esta semana pasada, 2 personas ya cuajadas, con una trayectoria grande. Ahí tienen varios premios de aquí de Ubrique y en fin. Eso se nota, ¿no? Pero vamos, el baile sobre todo viene siempre muy preparado. La gente del baile se ve que estudia más, no sé, sí. Uh-huh. Y eso también coincide con eso, ¿no, Salvador? El hecho de que en el baile... Pues sí, la verdad que lo que dice mi compañero Diego, efectivamente es así, ¿no? O sea, que vienen de grandes figuras en el baile, increíble, vamos. Muy buenos, todos. Hay una mayor competencia, ¿no?, en esa modalidad. Es grandísima, o sea que esto en cualquier salón de fiesta te cuesta un dinerito verlo. Y aquí lo tenemos gratis. Hombre, no, yo no tengo quejas porque con la gente que va a la peña, ¿no? Es que nosotros lo que queremos es que aquello esté hasta arriba, rebosar. Pero vamos, ha habido noches que hemos estado más bien un poquito así, más con menos gente, ¿no? Por las lluvias, en fin, por las cosillas, ¿no?, que suelen pasar. A lo mejor hace una noche de frío, yo qué sé, muchísimas cosas que suelen pasar. No hay que decir, yo no le puedo decir a la gente, venga, que aquello es una gloria, que vayan ustedes por allí. Pero bueno, que de tal manera, yo no me quejo de la gente que ha ido por allí. Llevamos unas pocas de sesiones que aquello está hasta arriba. Sobre todo me ha gustado mucho porque hay muchos estudiantes, ¿eh? Uh-huh. Eso yo no lo había visto, hacía mucho tiempo que yo eso no lo veía, pero van bastante estudiantes, gente joven, que es lo que yo quiero, que vayan por allí también, bueno, sin despreciar a los mayores, ¿no?, pero que vayan mucha gente joven, que vayan cogiendo escuela para cuando ya nosotros no estemos allí, pues que sigan yendo y se presenten a directivos, a presidentes o a cualquier cosa de esa. Bueno, pues gente nueva, gente joven que participa en el concurso, y gente nueva, gente joven que también llega como aficionado, ¿no?, para disfrutar de todo lo que ofrecéis en la Peña Flamenca. Podemos aprovechar, el motivo de este encuentro principalmente es hablar de esa recta final del concurso, también dar difusión a la fecha y al calendario, ¿no?, de actividades que habéis programado, pero podemos aprovechar también igualmente que contamos con tres directivos de la Peña para hablar del estado de salud de la Peña, de cómo se encuentra, ¿no?, y de, bueno, pues bueno, prácticamente ni bien ni mal, ¿no? Está la cosa bien, más bien un poquito tirante, ¿no? Porque, bueno, ¿para qué vamos a decir que tampoco vamos a decir que nos estamos ahogando, ¿no? No, estamos bien, el estado de salud hasta la presente, pues está bien. Vamos tirando con nuestras cosas y ya está, y así vamos. Uh-huh. Ahí es complicado, ¿no?, trabajar en una entidad que lleva desde, bueno, pues más de una veintena de años organizando actividades, siendo partícipe, ¿no?, lo que es la vida social del municipio, y contribuyendo además también a preservar, ¿no?, lo que es el flamenco en la localidad. Hombre, luchando estamos para que no se pierda. Además, no llevamos una veintena, llevamos más, llevamos 40 años ya. Y 40 años cumplidos la Peña. Y hasta ahora, pues mira, ahí estamos todavía. Y espero que dure otros 40 o 60 o 100 años más, o que siga la historia del flamenco. Y que lo veamos nosotros. Habrá que buscar relevo. Habrá que buscar relevo generacional, ¿no? Digo yo. Bueno, yo espero que de la gente, tanta gente como hay en nuestra directiva y de socios, pues algunos se sea hacia adelante, porque, hombre, no es que uno esté cansado, yo de verdad que no me he cansado ni me voy a cansar, ¿no? Yo he dicho que tengo que morir con las botas puestas, pero que, hombre, que ya va siendo hora de que pasen otra gente y tengan otras ideas, yo qué sé, le den otra vuelta a esto o algo, y más como ahora, a ver si Dios quiere, vamos a tener una nueva sede, pues mejor. Esperemos. Todavía, esperemos. Bueno, ahí están. Hoy están trabajando. Lo tienes controlado, ¿no? Hombre, vivo enfrente. Lo tienes, tú vas a tener cerquita la sede. Bueno, retomando el tema del concurso, como decíamos, se han celebrado ya 12 sesiones, quedan 4, y hasta el 15 de junio, cada viernes, la Peña Flamenca va a celebrar sesiones del concurso. ¿Qué nos queda? ¿Cante y baile por delante? Por ejemplo, esta próxima que viene, ¿solo cante? Solo cante. Además, hombre, yo creo que son buenos cantadores, los que vienen esta semana, ¿no? Sí, sí. Yo hay uno que no sé cómo es, pero los otros dos sé que son. Este otro no lo he escuchado nunca, vamos. El Cordero, ¿no lo escuchas tú? Sí, hace, sí, este el otro. El Barrocal, ¿eh? Sí, Juanito Barrocal, cantando bien. El que no sé cómo es, el que viene de Guadí, el que no sé. Ese es el que yo no sé. No lo conozco. Pero si viene de ahí, de Granada. Sí, si viene es porque. Tiene que ser buen cantador. Exactamente. Hay que. Esperemos, además, que yo qué sé, que los concursos son muy difíciles, hombre, y todo el mundo nos quiere concursos, y algunos van porque ya no tienen más remedio, a lo mejor porque no les sale nada o alguna cosa de esa, yo qué sé. Pero bueno, ahí están, van viniendo y ahí se van capeando como ellos pueden y ya está. ¿Tenéis algún favorito de momento? ¿Favorito? No, ninguno. Esos son momentos del cante, igual que en toda la profesión, en todas las cosas. Son momentos de emoción, de eso, que un día lo das todo y otro día pues no te sale ninguna. Eso pasa en todos los campos. ¿Pero hay alguno que particularmente haya destacado en todo lo que lleváis de concurso, en la modalidad de cante, siempre, alguno que haya destacado así más? Siempre estos últimos que están viniendo se ve que están más preparados, pero aún. Como decir favorito, no hay ninguno. El que sí, eso, no. Somos tres jurados. Pero ahí no se habla nada de nada, ni nada, nos ponemos de acuerdo en nada de nada. Cada uno lleva sus numeraciones, sus votaciones, cierra su sobre y ahí no toca nadie. Sí, eso es totalmente secreto ahí. Que nosotros estamos los tres sentados en la misma mesa, pero no cambiamos impresiones, decir, mira, ya se equivocó, ya lo otro. No, nosotros totalmente herméticos. Para que ninguno pueda dejarse llevar, claro, por lo que dice el otro, claro, ¿no? Claro. Para no mandar tú sobre el otro, ¿no? Claro. Siempre hay alguno que se cree o sabe más y los demás se fijan. No, ahí no hay nadie. Ahí hasta que no se abren los sobres. Hasta que no se abren los sobres, no sabe, no se sabe ni yo lo que hemos ni idea. Y claro, a la hora de valorar, pues tenéis muy presente lo que os ha transmitido en ese momento también, ¿no? Hombre, claro. Exacto, por claro. Eso te digo que en un momento dado viene uno muy bueno, no es su noche y no sirve. Exactamente. Mete la pata, se equivoca la criatura y ya está. No tiene su noche. ¿Qué ha pasado? Y ya puede ser bueno. Sí, sí. Que han pasado muchas veces. Puede tener una trayectoria muy buena, muy buena, y esa noche pues no viene en forma y... Hay gente a lo claro. mejor que, como son varios apartados, son cuatro apartados de cante, ¿no? Pues a lo mejor no se da cuenta y repite uno de los apartados, y entonces queda descalificado. ¿Eso ocurrió? Eso ocurrió, claro. Alguna vez le he advertido, le he dicho, escucha, lo que va a cantar, ya eso es de ese palo, eso ya es el tuyo. Si lo repite, te descartamos. Y alguna vez, recuerdo una vez exactamente. Que uno por narices quería cantar, había estado en un sitio raro y había estudiado una carcelera y la quería hacer. Pero ya, eso era dentro del grupo de las tonas y ya había cantado Ceguirilla. Y ahora quería hacer esa por fuerza. Digo, tú hazla si quieres, pero te descalificamos, vamos. Y dice, es que esto lo he estudiado. Le dice, bueno, pues cuando termines de cantar, que termine el concurso, a la carcelera esa, si tú la quieres hacer, claro. pero como la hagas dentro de lo que son las bases, vas de culo. Y mira que las bases no son muy estrictas, ¿no? Las bases son bastante claras. Sí, están bastante bastante claras, pero a lo mejor una criatura, pues como te he dicho, cuando se monta en las tablas, que es menos de un metro, pero hay un respeto grande, ¿no? Entonces ahí, pues, mete la pata, se equivoca. ¿Qué suelen cantar y qué no suelen cantar de palo? Bueno, tienen que hacer uno de cada grupo, un cante de cada grupo, entonces tienen que hacer todos los palos, todos dentro de lo el flamenco, según la ley, tienen veintitantos palos, 28 palos. Ahí hay un montón ya de variaciones. Por ejemplo, tú dices, es que fandango, bueno, fandango es uno, pero hay mil tipos de fandango. Personales, regionales, de todo. Entonces, hay una aglomeración de cante que dicen, son 28 los palos, pero dentro de cada palo hay derivaciones para tirarte 3 días haciendo cosas diferentes. Es que es complicado. Por eso, pero dentro de esos palos, dentro de esas derivaciones, ¿qué es lo que suele ser más frecuente? Aquí, cuando lo primero empieza cantando, cuando se ve que está preparadito, empieza por malagueña, porque eso modula mucho la voz, tiene que mover todas las cuerdas, nada más que la salida de la malagueña ya mueve toda su arma. Entonces empieza por ahí para calentar la voz, y eso es el primer palo que hacen. Después ya, o bien hacen del primer grupo, que son las ciguirillas, las soleadas, ¿no? Las Toná, entonces está en el primer grupo, que es el más fuerte. Sí. Luego se vienen a Alegría, que está en el segundo grupo. Hacen la malagueña va en el tercero y después hay un cante libre que hace un cante de los que a él le parezca que no está ya en los primeros grupos. Que no se haya repetido. Que no lo repita. Uh-huh, vale. ¿Qué cante es el que menos habéis escuchado? ¿El que a vosotros, por ejemplo, gustaría escuchar y no lo suelen interpretar? Hace muchos cantes que nos gusta y que los interpretan, hace mucho. Hay algunos palos que también están dormidos que no los tocan, pero normalmente lo hacen de todo. El polo, la caña. Sí, de todo. La bambera. El que menos tú te creas, te sale uno. Este, por ejemplo, este fin de semana, había un señor ya mayorcito y empezó haciendo toná y hizo todos los cantes de toná, lo sí. Hizo todo. Hizo la carcelera, el martinete, todo. Y eso es un poquito raro, pero vamos. Sí, el cante. El cante por martinete no son todos los que lo hacen. Sí. Eso es palo duro. Pero bueno, sí. Yo creo que será. A mí me parece que uno de los cantes, no es que sea más fácil, ¿no? Pero de ejecutar y eso, pues, porque yo creo, lo veo yo como más libre, ¿no? No tiene que estar pendiente. De la guitarra. De la guitarra. Pero dentro de eso no puede. No, no, esto tiene sus pausas. Tiene sus raíces, tiene que. Sus pero tiempos, que, sus medidas, esto lo tiene que dar, si no. Yo veo, mira, a mí me gusta, por ejemplo, un cante por caña o por polo, ahí hay que llevar un compás bastante grande. Yo pienso que cuando hacen estos cantes, como este hizo desde el principio, pienso que a lo mejor no se ha visto bien con la guitarra. Y la única forma de evadir un poco el tema es hacer cantes sí. De este tipo. Bueno. Ese es mi concepto. Pero es que, hombre, cada cantado a lo mejor tiene su guitarrista. Pero cuando te ponen un guitarrista, tú no conoces a ese hombre tampoco. Y por tampoco le puedes decir, mira, no, yo no voy a cantar contigo, yo no sé cantar. Ya. Y es un hombre que ejecuta bien todos los, para mi gusto, hombre, lo que, sí, es hombre, que si tenemos, no, pues está tocando no te digo, muy yo bien. No te digo que a lo mejor no se coge bien con el guitarrista. Sí, ¿no? Pues eso sí, es muy fácil, eso lo sabemos cómo es. Entonces, si él dice, no me va bien con este, porque yo quiero hacer este cante y no me va bien, pues hago estos cantes que en cierto modo son libres de guitarra y los hago sin tener esa presión de la guitarra. Yo para mí. Sí, de todas maneras, por lo que yo estoy entendiendo que estáis aquí contando, no hay ni cante más fácil ni cante más sencillo, ¿no? Sino lo que te transmita y la manera de claro, ejecutarlo, ¿no? Claro. El cante a lo mejor aparentemente más fácil de interpretar, de ejecutar, si está bien cantado con, claro, con sentimiento, pues quizá vale más que cualquier otro más complicado, ¿no? Y claro, como te encuentres tú, un cante por serrana es un cante muy difícil de hacer. Y muy la petenera, bueno, pues es un cante muy difícil de hacer. Es que hay muchísimos cantes. Sin embargo, el fandango, que parece que es tan fácil, un fandango bien cantado no lo canta cualquiera, ¿eh? El fandango hay que darle lo suyo. Eso es como todo. En el momento que te coges y hombre, hay quién y quién, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento que te coges, en un momento bien, pues te sale una cosa a bordar. Y luego lo quieres hacer 50 veces más y no te sale. Eso está claro. Eso no es un tocadisco que lo pone una vez y otra vez el mismo. La persona es una persona. Y entonces, pues en un momento dado, está de un humor, de una forma, y lo hace bien. Y luego lo quieres repetir y no te sale más. Eso está. Tiene que estar inspirado y tiene que tener esa parte de transmitir emociones, claro, ¿no? Que es lo elemental, además, claro, en el flamenco, ¿no? En claro, realidad. Claro, tú tienes que transmitir al que te está allí escuchando y le tienes que transmitir al jurado que le ponga los pelos de punta y digan, pues mira, que lleva esto está muchas muy cosas, la forma de expresarse el cantador, en fin, es que hay muchas cosas. Los concursantes jóvenes, más veteranos, ¿se está perdiendo lo que es el cante flamenco entre los jóvenes? Nosotros hemos tenido una niña con 14, 15 años este año cantando. Y otra bailando. Sí. Manuel, la primera vez, ¿no? Que tenéis a jóvenes precoces. No, ha venido muchas veces. Nosotros al principio, cuando comenzamos con la peña y los concursos, venía mucha gente joven, mucha. Por ejemplo, Zarzuelita de Jerez, que era un chiquillo casi, y se llevó el premio. Un montón de gente. y la prima, venían dos primos hermanos de Jerez, uh-huh. Se apellidaban Zarzuela, que una de ellas se mató en un accidente y ganó el primer premio de baile la niña, y tendría, no sé, 10, 11 años tenía. Yo me acuerdo, venía bailando con un canasto, se ponía un canasto en la mano, bonito aquello, y un bastoncito precioso. Oye, pues no hay no hay fotos de esa niña por allí ni nada. Yo sé, nosotros no hicimos fotos, en brazos la tenía yo, pero yo no sé la foto cuando la cogí. A ver, que estamos, hombre, nosotros hacemos fotografías de todos los que vienen, quedan archivos, quedan vídeos, y los tenemos, el que quiera visitar nuestra página web, pues nada. Está recopilado. Ahí puede ver, puede ver todo lo que hay, que todo lo colgamos. De tal manera, porque es lo que quería apuntar, ¿no? En baile decís que hay como una mayor competitividad, hay muchos participantes, se trabaja mucho en baile y casi que se da a conocer. El cante es más complicado, y por eso os preguntaba yo si eran más veteranos quizás los que venían a concursar en la modalidad de cante. El cante lo que pasa es que es más libre, es más libre, tú no tienes que estar... Con una persona, una bailadora tiene que tener el principio, ya tiene un profesor. Entonces, esos pasos están contados, está de todas formas está mirado por claro, los brazos, el cuerpo, la expresión, todo eso va en el aprendizaje. Ahora, un cantado, pues ese es más libre, aprende a cantar más bien solo, ¿no? Cuando tiene la ocasión de un guitarrista que se pega a él, pues entonces hacen una labor un poquito más seria, ¿no? Pero los demás, tú empiezas a cantar y dices, bueno, voy a cantar por Serrana. Y te pones una cinta y empiezas a escucharla y te la aprendes tú solo. Autodidacta. Si estás viciado o no sé, no va por el buen camino, ¿quién te lo dice? Nadie. Claro. Eso cuando tú vas y te presentas a un concurso es cuando lo ves y dices, vas mal. Cuando porque te coge una vez te pega un palo que no era. ¿Vosotros cómo aprendisteis a cantar, Manolo y Diego? Yo no aprendí nunca. Bueno. Pero que no, así como te estoy diciendo. No, lo hacen bien. No, no los dos, diciendo, los dos. También los Salvador. Salvador también canta. Salvador no lo hemos tenido oportunidad de... Como un grillo mojado. Cuando vamos a los colegios, viene Vicente, viene Salvador, y llevamos como guitarrista a Juan Pedro. Pero lo que me estaba explicando él, ¿no? De que el cante es más complicado porque casi que uno aprende de manera autodidacta, ¿no? No claro, sé, que tenga un profesor de canto que ya es diferente. El cante es, se suele traer la sangre, ¿no? Porque el que viene y que le gusta es que se lo trae. Sobre todo ahí lo único que hace falta es un poquito de oído, nada más. El oído, ¿eh? Pero es... a tener oído también te enseñan. Ah, bueno, claro, sí, claro. Sí. Claro. Es que hay muchas cosas que son muy difíciles dentro de lo que es el flamenco, que crea la gente, a lo mejor te dicen, ¡ole, canta una petanera! Y el cantador dice, ¡ole! A lo mejor que no sabe hacerla, ¿no? O es que los gente que tienen pues llaves no, pues de oro... No le va, o que no le va el cante. O no le va. Es un cante duro, un cante eso, de mucho... Aquel cantador que tiene la llave de oro del cante es un especialista en el flamenco, de la A a la Z. Quiere decir que conoce debería todo. Debería. Sí, pero hay muchos que tienen la llave y no, pues, no tienen. Bueno, vamos a ver para allá. Sí. Bueno, que es un cantador que lleve... ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? Venga. Tú coges un boliche como el mío, ¿sabes? Y cuando te pegas así 14 horas, ¿eh? Pues te pones un café y repites una y 50 veces el mismo hasta que tú vas aprendiendo y te vas dando cuenta de todos los detallitos. Y va así hasta que lo... Pero que cantas tú y todo lo que están alrededor tuya, ¿eh? Lo que están alrededor mía, eso están cascados de escuchar. Si no lo subimos en el escenario hasta que no aprendan, no se va. En fin, a fuerza de práctica, ¿no? Y de interés. No, es la práctica. Todo es práctica y ya está. Y está muy pendiente. Hombre, yo estoy cruzando aquí con el flamenco todas las tardes y todavía no sé ni la mitad de lo que es, pero bueno, ahí vamos. De tal manera, y aquí ya enlazo una cosa con la otra, vosotros en la Peña Flamenca tenéis una escuela de cante. Tenemos una escuela de cante que está dirigida por Juan Flores Amaya. Tiene un montón de alumnos, hombre, donde él pues se dedica pues a la práctica de los palos, ¿no? Él va enseñando sus palitos y sus cosas y a poquito a poco pues van aprendiendo. Eso es, hombre, bueno, una escuela siempre es bueno tenerla. Y también tenemos escuelas de baile flamenco, que nos lleva la profesora Ana Blanco, Ana Victoria Blanco. Y también, pues mira, una cosa bonita, ¿no? Después tenemos también la escuela de Castañuela y un poquito de cante que hacen ellos, que lo va a estar a cargo de Isabel Benítez, Trujillano, que también pues lo lleva bastante bien. Hombre, estamos muy contentos. Lo único que tenemos la cosa es que guitarristas no tenemos, porque la verdad el que teníamos para cuatro alumnos no quiere venir. Y eso lo comprendo. Así que estamos pensando a ver si algún guitarrista de aquí, de los que hay en Ubrique, quiere coger la escuela de guitarra, pero no sé, no sale nadie ni nada. Bueno. Uh-huh. De todas maneras, sí que es una oportunidad, ¿no?, tener esa escuela de cante, también de castañuela y de baile. Lo digo porque el baile quizá hay muchísimos espacios, ¿no?, actualmente donde aprender a bailar el baile flamenco. En muchas academias, en cualquier parte no te puedes encontrar, pero el cante es más complicado, es más difícil el cante flamenco. El cante es muy difícil, además que es lo que te he dicho, el cante hay que traer esas ganas del cante flamenco, hay que traerla, y entonces ya metérselo dentro de lo que es una escuela y que te diga, mira, esto es la siguirilla, se hace de esta forma, la soleá es de esta forma, está la soleá de Triana, soleá de Alcalá, en fin, que tiene que es muy puntilloso, pero vamos, que eso da poquito a poco, si el que sea le gusta, pues se entra y que las canta. Yo no he tenido maestro, como estoy como Diego, como Salvador, y yo lo que he escuchado toda mi vida. Porque en mi casa el flamenco lo cantaba mi abuela, lo cantaba mi padre, y mis tíos también cantaban flamenco, y de ahí viene por... Yo qué sé, y que me ha gustado, Lo ha heredado, ¿no? Es una herencia. Vive con ello también. Bueno, retomando, el concurso, como decíamos, finalizará el próximo 15 de junio. La final está prevista para el 30 de junio, dos semanas después, en el Maestro Francisco Fatou. Recordemos que los premios son importantes, son considerables, y bueno, pues se fallarán el 30 de junio. Los ganadores en primer premio en baile y primer premio en cante tendrán que estar presentes en la 37 Noche Flamenca de la Piel, de la que también hay ya fecha, ¿no? Los dos primeros premios. Uh-huh. Tienen que estar presentes en la Noche de la Piel. ¿Los dos primeros de baile y los dos primeros de cante? No los dos primeros. Primero vale. En cante y primero eso. En baile. Vale. Eso sí tienen que estar. Uh-huh. Además que se les retiene un 50% porque es normal. Y deben de estar en la Noche Flamenca de la Piel, que aún todavía no sabemos a quién vamos a traer este año, no sabemos, porque como están los cachés están tan caros, que los artistas cobran muchísimo dinero y no sabemos todavía lo que vamos a traer. Estamos ahí pendientes de unas cosas y todavía no digo nada porque no puede ser. Uh-huh. Entonces estarán esta noche, esa noche que es el 31 de agosto, como hemos hablado anteriormente, y deben de estar pues, tanto el primero en baile como el primero en cante. Uh-huh, y muy... después habrá un artista invitado que no sabemos ahora mismo quién vamos a tener. Uh-huh. Para el 7 de julio se ha programado la final de las diferentes escuelas de la Peña Flamenca. Nos decíamos antes, castañuela, cante y baile. ¿Dónde será la...? Pues lo vamos a hacer en nuestra sede. El año pasado lo hicimos porque... te voy a explicar el motivo. El motivo de hacerlo en nuestra sede... porque, hombre, hay gente bailando, ¿no?, que a lo mejor no se atreven delante del público. Entonces, ellos le da corte subirse en un escenario y eso. Bueno, pues, mira, para que sea más sencillo, el escenario de la peña y en la peña con toda su gente. Ahí ya con más calorcito y más cosas. Más íntimo, ¿no? Más íntimo y ya está. Y bueno, ya los demás, pues no, los demás, las castañuelas y el cante, pues se hace. Las dos cosas se hacen allí, todo. Se van a hacer las tres cosas en la peña. Y será el día 7 de julio. Uh-huh. Es 30 de la noche, como es habitual en nuestra peña. Uh-huh. El mismo horario en el que tendrá lugar pues la siguiente sesión del concurso este viernes. Que, por cierto, no hemos dicho todavía. Habéis empezado a hablar de quiénes, de si los conocéis o no, los que cantan, pero no me habéis dicho quiénes son. Este viernes, 18 de mayo, va a estar Juanito Berrocal, de Medina. Uh-huh. Juan José Heredia, de Guadix, Granada. y Manolo Cordero, de Las Cabezas de San Juan. Manolo Cordero, que ya está aquí, ¿no? Sí, sí, además este tiene el primer premio ya de, eso, de nuestra peña. Hay muchos que... Creo que tiene el primer premio de, del primer concurso. Ahora mismo yo no, sí, esto no lo puedo... Creo yo, que sí. Me pío. Ya ha llovido, tío. Sí, creo que veo, sí. Llevamos una treintena, ¿no? La 37 Noches de la Piel, pues, más, 38 concursos, ¿no? ¿O cómo era? Más 10 años o 9 de festival que hemos tenido. Sí, pues, la 30 noches de concurso y vamos a suponer que, bueno, pues 10 años de festival. Que lo hemos estado haciendo bien con aficionados como nosotros, hemos entrado nosotros, algunos que han venido de Jerez. Otro, alguna que otra, no sé, pues han venido gente de, también con más caché que esto, más artistas o más populares que nosotros, ¿no? Que han estado con nosotros si en la noche de la piel. Si no el primero, el segundo, yo creo que el primero. Uh-huh. Sí, por ahí andará. Después también, bueno, la Niña Pastori también tiene un primer premio de nuestra peña. Perdón, sí. De nuestra peña. En fin, muchísimos más. José de la Mena, este que estuvo la semana pasada, también lo tiene. Lo mismo que no recuerdo, son muchos. Ortega Hijo también. Ortega Hijo también lo tiene. El Castelu también lo tiene. Sí, hay muchísimos. Hay muchos. Un montón. Y este viernes, pues, tenemos tres grandes cantadores, la verdad que sí. Que se lo van a poner muy difícil aquí al jurado. Eso ya se nos pone casi siempre un poco difícil, pero bueno. Bueno, pero... Hay que afinar lo máximo que se puede. Hombre, es que yo cuando hablo con un cantador o un bailador, lo que le digo, oye, si no quedas en la final, por lo que sea, ¿no? A ver si nos vemos en la final. Digo, bueno, si no quedas en la final, no cabrearse. Volver próximo año. Hombre, sí, se lo digo, tanto en baile como en cante, yo se lo digo a ellos. Dice, no, si nosotros lo que queremos es coger tabla. Digo, bueno, pues eso es lo que tenéis que entender. Que si este año no ha sido, a lo mejor el próximo año lo vas a hacer. Y, hombre, y nuestro concurso ya es nacional, que no es ahí, no es casero, que es a escala nacional. Que viene gente, pues, fíjate de dónde viene gente, Barcelona, Madrid, de Bilbao han venido, de Murcia, de Japón. De Japón. Bueno, de Canadá, hombre, también, ¿no? Creo. De Canadá también ha venido una, sí. ¿Habéis tenido participación internacional este año? No, este año no. Este año todos son europeos. Todos son europeos nacionales. Ha estado el tiempo muy malo. Va a venir tal león. No, iba a venir Siroco. Lo que pasa es que le ha surgido una... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Bueno, ha surgido unos compromisos, ¿no? Y no puede, pero iba a venir, el 15 iba a venir de junio, va a cerrar concurso. Yo, la verdad que lo hizo muy bien, ese hombre me gustó a mí bailando, Siroco. Porque es que no parecía japonés, parecía un andaluz bailando por el flamenco, pero bien. Bueno, luego, como hubo tanta participación y hubo tanta gente tan bueno, pues claro, dice que quedó fuera, pues se quedó fuera. Ah, una tournée, lo que quería yo decir, una tournée y no podía. Uh-huh. Así que este año no sé, como no sea de los que quedan, porque no lo sé, esto lo lleva Miguel Cañamaki y no sé ni la gente que queda, ni nada. Yo sé que baile queda todavía bastante. De tal manera, cuatro sesiones apretar, ¿no? Porque... Figúrate que mañana tenemos tres. Mañana tres en cante, por yo ejemplo. Yo la próxima semana no sé lo que vamos a tener. Hasta que no él habla, porque él hace las llamadas, él habla con ellos, él queda con ellos. Yo no... Yo eso no lo... Porque siempre tenemos... Mira, ellos son jurados. Yo me encargo de algunas cosillas, ¿no? De otras cosas, de ir a la casa grande, de ir a hacer cosas, yo qué sé, otras cosas, ¿no? Miguelito tiene la tesorería, tiene también lo del concurso, en fin, Miguel Rodríguez tiene el sonido, está encargado del sonido, Antonio Aguilar también está encargado de otras cosas, en fin, Miguel que todos tienen. Miguel Carrasco es el secretario de nuestra peña. Y Teodoro también, que es el segundo también, o sea que hay de dos secretarios, tesoreros, uh-huh. Todo, hay dos de cada cosa, y vicepresidente pues hay tres. cuatro, no, tres mayores. Tres y el presidente. Tres que estamos aquí. Tres que estamos aquí, más que falta uno. Y así vamos, vamos a hacer. Que uno se pone malo, pues está el otro. Es que tiene que ser así, Rocío, uh-huh. Para que nunca decaiga. No, no está el presidente, que nadie puede hacer nada, porque no sabemos. No, pues mira, aquí... Y hay más respuesta. Y ya está. Un trabajo, la Junta Directiva, ¿no?, que trabaja al unísono para sacar adelante todos los es proyectos. Es que parece que llevar una peña no es nada, ¿eh? Ayer me estuve lloviendo con el contable. Nosotros tenemos un contable, llevamos todas las cuentas al día, todo con facturas y eso. Me estuve viendo con él arreglando unas cosas, que hay que hacer unas memorias y eso, en fin. Y todos los días, hay raro es el día que no hay que hacer algo de la peña. Raro. Pero bueno, mira, si te echas un cargo, pues para cumplirlo. Y ya está, eso es lo que hay. Por cierto, echando un vistazo por aquí en la web de la Peña Flamenca, hablábamos antes de las ediciones y demás, la Peña Flamenca de Ubrique fue fundada oficialmente el 4 de diciembre de 1978, y en concreto, en 1989 se crea el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que solo incluía la modalidad de cante, y en el 91 se introdujo la de baile. La de baile. Los datos que aparecen en vuestra página web. Estás viendo la memoria, ¿no? Exactamente. Aquí se recogen toda esa información, ¿no?, de histórica de lo que es el concurso y lo que es, bueno, pues la propia entidad. Hombre, que tiene una solera ya bastante grande. Nuestra peña es conocida, yo creo, que en el mundo entero, creo. Bueno, pues invitamos, ¿no?, que es lo que casi que nos queda, a todos los ubriqueños que lo deseen, ya no solo a sumarse a las diferentes sesiones del concurso, sino también al mismo tiempo, bueno, pues a participar, si así lo desean, y conocer la propia Peña Flamenca de Ubrique, ¿no?, participar del proyecto que realizáis vosotros. Pues sí, además que yo quiero decir desde aquí que aquellos que nos quieran echar una mano, tanto bien para el día del concurso o allí en la peña, aunque no sea socio, nosotros lo admitimos, que nos eche una manita bien para lo que sea, ¿no?, para lo que sea, que quiera, y alguno que, hombre, alguno, pero tiene que ser socio, ¿no? No puede ser... Bueno, el que no eche una mano no tiene por qué ser socio, ¿no? Sino para entrar en directiva, sí, tiene que ser socio. Que no eche una manita, pues, para arreglar el escenario el día 30, o para bien para la noche de flamenca de la piel, para cuatro cosas, porque es que esa noche es una noche de mucho lío. Hay que estar avisando a un artista, diciéndole que le toca ya, yo qué sé. O sea, que contamos, aquel que quiera echarnos una mano, aquí estamos, lo recibimos con los brazos abiertos. Una invitación también para sumarse y colaborar, ¿no?, con la Peña Flamenca. Invitáis que vayan por la peña, hombre, que aquello está muy bonito. Eso, lo que allí se ve, te cuesta dinero en otra parte de verlo. Y allí va totalmente gratis, a disfrutar del flamenco, del cante, del baile, de lo que haya. Pues recuerden que cante y baile es lo que vamos a tener durante las próximas semanas, cada viernes en la Peña Flamenca, este viernes solo cante. Y luego, bueno, pues recordemos además también la final del concurso, llegar al 30 de junio, que el maestro Francisco Fatou, la final de curso de las escuelas de Castañuela, cante y baile, el 7 de julio en la Peña Flamenca, y ya se está preparando la Noche Flamenca de la Piel, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de agosto. Diego, cuéntame. La Noche Flamenca de la Piel, sí, hacemos siempre un homenaje a un ubriqueño, a uno de los flamencos. Y este año le ha tocado aquí al amigo Manuel. Amigo, por eso no me lo ha dicho. No, porque él es muy orgulloso y nos quiere. Él es muy, muy buena persona y le da yuyo decir las cosas. Uy, yuyo. Sí. Yuyo, ¿eh? Yuyo. Sí, sí, sí, sí, yo sé que es, yo sé que es. Sí. Entonces hemos decidido que es él, que ya creo que después de 40 años que lleva dando el callo, le pertenecía. Yo creo que ya era hora. Ya era razón. Ya era hora, ya. Sí. ¿Te ha tocado? Me entero ahora. Bueno, yo no digo nada, yo se lo agradezco a ellos. Yo sé que no, hombre, que yo estoy luchando, pero que no soy merecedor de tanto honor. Pero bueno, yo, si ellos lo hacen, pues bueno, bienvenido sea. ¿Tú no lo sabías? No. ¿Y esto cómo lo habéis decidido? Cuéntame. Nosotros, claro. Hombre, con su opinión nos ha contado, ¿no? Desde luego, está claro, para dar homenaje. Yo lo tenía puesto que... si entraba la directiva otra vez, tenía que hacerle el homenaje. Se lo decía a los demás, ¿no? Él no lo sabía, pero había que hacerle el homenaje a él. Y si no, no entraba la directiva este año. Entonces, ellos dijeron, vale, vale, de acuerdo, estamos todos de acuerdo, ¿eh? Adelante. Me he emocionado, Guillo. Es que lleva un montón de años luchando. Lleva 40 años, luchando. Fundador. Y la que... peña. Aquí se viene a la radio a poner cante. Eso iba a decir ahora, ya que no es solo el trabajo que ha hecho la Peña Flamenca, sino la difusión del flamenco y de la preservación de lo que es la cultura y el patrimonio, ¿no? Patrimonio inmaterial de la humanidad, el flamenco, con los espacios radiofónicos de flamenco, y ya no solo cuando formaba parte de su jornada laboral, sino ahora, que ya no forma parte como colaborador de esta casa, ¿no? Que ha retomado ese espacio de flamenco por las tardes. Y que, bueno, pues contribuye a difundir la cultura del flamenco entre toda la ciudadanía obriqueña. Es una labor importante que se suma además también al trabajo que ha llevado a cabo en la Peña Flamenca de Ubrique durante los últimos 40 años. Y no solo como directivo, sino también como cantador, ¿no? Como cantador también, como cantador, todo. No hay más. Claro. No voy a hacer hablar porque estamos emocionados ahora, lo vamos a dejar. Hace dos o tres años se llevó segundo premio y en verdad estuvo para hacer primer premio, ¿eh? Pero bueno, llevó el segundo premio. Sí, que también tiene aquel, ¿no? En tener la valentía de participar en el concurso en casa es complicado y eso... Y bueno, luego es un hombre que, no sé, a veces me saca cantadores no sé de dónde que no ha escuchado en la vida, ¿eh? Muy antiguo y lo pone y digo, mira... Y me pone, bueno, unos programas de, vamos, de escándalo. La fonoteca del archivo que tiene de flamenco, Manolo, yo creo que nadie aquí lo tiene, ¿eh? Él tiene un archivo privado particular. Y además, es muy curioso porque yo precisamente lo comentaba hace poco, cuando viene a hacer el programa todas las tardes, él va con su bolsa enorme de discos preparado, seleccionado para hacer el programa, y va con su disco, su bolsa, se va con su bolsa, viene con su bolsa preparada. Eso lo hacía antes también, cuando estaba aquí trabajando. Eso no es solo exclusivo de ahora. Pero sigue con ese mismo método de trabajo. ¿Estás ya más sereno? Sí. Darle las gracias a ellos, hombre, por lo que van a hacer conmigo. Bueno, pero que yo lo he dicho, que yo no... Yo estoy trabajando por la peña porque me gusta y ya está, que no... Que yo merezca nada, sino que ellos han decidido que sea yo, pues bueno... Pues gracias a ellos, ya está. Pues nada, y Dios quiera que todavía se pegue muchos años poniendo discos aquí. Yo, según llega la hora, ya tengo puesto escuchando. Tiene sus oyentes fieles y tiene oyentes nuevos también, que se están incluyendo en el mundo del flamenco, ¿eh? Sí. Ayer, por ejemplo, que me hiciste una dedicatoria de Manolo Caracol, un cantado que me ha gustado toda la vida mucho, y la verdad, pues... Fue precioso. Es verdad, es verdad. Allí mismo. Total, bueno. Ya está, no vamos a celebrar porque se ha puesto un poquito emocionado, ¿no? Aquí con todos los sentimientos a flor de piel, porque vaya algo que le habéis hecho, ¿eh? Comunicárselo aquí ahora, en directo. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca y homenajeado en la Noche Flamenca de la Piel, el próximo 31 de agosto, que nos haya atendido. Junto con Salvador Blanco, sus compañeros, Diego Ordóñez, sus compañeros y amigos que la van a dedicar ese homenaje en la Noche Flamenca. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.